Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Buenos días a todos los oyentes de Radio Provincia, los que nos siguen todos los sábados ya... desde hace 56 sábados con el programa de hoy, y a los que, siendo escuchas habituales de la radio pública de la provincia de Buenos Aires, hoy se suman a esta audiencia loca que se divierte con nosotros, repasando un poco la semana y las aventuras y desventuras de eso que se dio en llamar el periodismo independiente. Hoy, como decía, el programa número 56, la caída en el código de la quiniela y de los sueños. ¿A quién hará referencia? Me pongo a pensar esto de 56, la caída. Pareciera ser que hay sectores políticos en nuestra realidad que no cesan en su caída. A lo largo del programa nos vamos a referir a algunos de esos aspectos. Lo primero, acá tenemos algunas vías de comunicación. Un teléfono gratuito que tiene la radio, que es el 0800-222-1270, para memorizarlo fácil, 1270 como la frecuencia AM identificatoria de Radio Provincia. También tenemos una dirección de correo electrónico, nosotros, @amprovincia.com.ar, o también otra, nilmedios, nylmedios@gmail.com. Como no queríamos ser menos que nadie, también tenemos nuestro espacio en Facebook. Buscándonos los medios nos van a encontrar. Y tenemos un blog que es nylmedios.blogspot.com, nylmedios.blogspot.com, en donde, entre otras cosas, vamos subiendo los audios completos de todos nuestros programas. Hoy, un par de horitas después de que terminemos este programa, ya va a estar disponible para que cualquiera lo vuelva a escuchar, lo escuche por primera vez o lo ignore completamente, como hace lamentablemente la mayoría de la humanidad. Una semana particular, sin mucho movimiento político, digamos. Parece ser que las primarias abiertas han sedado a más de uno de los fervorosos opositores, sean estos políticos o periodistas. Y no paran, como decíamos, en esta caída que parece no encontrar el final, no paran de generar algunas situaciones entre ridículas y risueñas. Pero también en esta semana, una semana importante, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la presidenta de la Nación habló por cuarta vez en su mandato e hizo un alegato bastante importante, nuevamente reiterando el reclamo por la soberanía de Argentina en las Islas Malvinas y del Atlántico Sur, y más que de la soberanía, el reclamo para que se cumplan las resoluciones de la Asamblea respecto de que Gran Bretaña se digne de una vez por todas a sentarse a negociar. Algo que nunca fue Gran Bretaña fue digno. No, claro. Acá lo tenemos a Gordillo y le cuento, porque él a veces está medio distraído, le cuenta que esta también es una semana desde el punto de vista informativo caracterizada porque muchos medios, muchos periodistas deportivos han descubierto por fin el agua tibia. Sí, a mí me sorprende. Han descubierto que Juan Román Riquelme es el mejor jugador argentino de los últimos 20 años. Yo no quiero decepcionar. Para tirar una cifra. Yo no quiero decepcionarlo, Buya, pero recuerde que hasta hace 6, 7 fechas, o un par de meses, Boca no existía para los periodistas deportivos. Digo, claro. Yo estoy siendo de Racing, ¿eh? Claro. Boca no existía, así que ahora exista no es un signo de que hayan descubierto nada. No, no, por eso digo, me causa gracia, porque, digamos, cualquiera que sabe algo de fútbol no necesita que Boca vaya primero para darse cuenta que Riquelme juega un deporte que es bastante distinto al que juegan el común. Son dos o tres más los que más o menos hacen la misma práctica y el resto hace otro sí, deporte y se ganan igual los porotos dignamente, corren, sudan la camiseta. Ahora jugar. Yo creo que definitivamente Riquelme, pienso en Giovanni Moreno. Pregúntele a Giovanni Moreno quién es su ídolo. No, pienso en Giovanni Moreno, pienso en Riquelme. Digo, me parece que son jugadores que juegan a otra cosa, pero incluso entre ellos. Cada uno tiene un esquema de deportivo distinto, que no sé si es el fútbol, porque está buenísimo verlo, sí, en todo caso, ¿no? Sí, pero digo, solía ser el fútbol eso, pero bueno, ahora el fútbol tiene mucho más de atletismo que de divertimento. Pero bueno, no es el tema de nuestro programa, sino que el tema de nuestro programa número 56, La Caída, es recordar qué cosas pasaron un 24 de septiembre, como hoy. Entre otras cosas, en 1928 aparecen los primeros colectivos. Martín Gómez, ¿cómo le va? Ah, mire qué atentos usted. Yo me largué y no saludé a nadie. Ahí lo tenemos a Martín Gómez, tenemos a César. César Porfer, César por primera vez operándonos desde La Plata. La escuchábamos en el informativo a Perla de Amuri. Seguramente estará Gustavo Tenaglia y Lorena Calcopietro. Ivana Casas está por ingresar a la casa. Está por ingresar a la casa. Muy bien, así que estamos con la formación completa. Formación completa, team completo. Y le digo a todos ellos, incluso a los que están del otro lado, que en 1928 aparecen un día como hoy, 24 de septiembre de 2011, no, sino de 1928, aparecen los primeros colectivos, un invento porteño, más que argentino. Muy bien. Desde Plaza de Mayo a Floresta, 20 centavos. Es decir, que hasta el 23 de septiembre de 1928, el tipo se paraba en la esquina y hacía y así. Hacía así, y nada. Tremenda cola. Es más, los tipos puteaban, decían, ¿cómo tarda este colectivo? Claro, no había sido inventado todavía. Pero no, las colas daban vuelta varias veces la manzana. Claro. ¿Qué hacen acá? Y no sé, estamos esperando algo. Algo va a pasar. Que no sé qué pasa. Y se inventó entonces el colectivo. El origen fue taxis que empezaron a ser compartidos por pasajeros y después eso se convirtió en otro tipo de transporte público como es el bondi, el colectivo. Claro, de la mano con dos fenómenos. El bus. Con dos fenómenos. Uno es el motor a explosión que permitía la circulación de automóviles y otra es la 1928, la afluencia masiva de gente en la ciudad. Claro, lo cual los taxis no daban abasto. Bueno, el tipo dice, bueno, yo voy de acá de Floresta hasta Plaza de Mayo. Yo voy a usar una palabra difícil. En ese momento estábamos en los prolegómenos de la crisis del el crack del 29 y 30, que es lo que le dio, en el caso argentino, le dio una... Es como una vuelta de página respecto de la venida de trabajadores del campo a la ciudad y que después, como todos sabemos, un 17 de octubre pasarían otras cosas. Siempre terminamos en el mismo lugar. ¿Será posible? ¿Hablamos del colectivo? Pero sabe usted que no es una cuestión argentina tampoco, ¿eh? ¿No? Usted piense que durante esa época, digo, el 28-30, es donde nace el movimiento nacionalista en Nicaragua con Augusto César Sandino. Es donde aparecen los movimientos nacionalistas en Alemania, en Italia y en España, que después tomaron otro rumbo, claro, los muchachos. Pero hay como, digamos, después del crack de 29, la gente dice, bueno, pará, esto de estar sumado al mundo, claro, pará, vamos a mirar un cachito al barrio, a ver qué pasa. Una situación crítica muy, muy importante de la crisis del capitalismo, no menos que la que estamos atravesando en este momento. No, y no sé si no, no sé si no fue menos, ¿eh? Sí. Me parece que la que está atravesando hoy Europa se le está complicando mucho. Bueno, eso pasaba en 1928, que no tenía nada que ver con la crisis de 29, porque todavía no había ocurrido lo mismo que el 23. ¿Por qué canta McCartney? Porque resulta que en 1941, un 24 de septiembre como hoy, nace la señorita Linda Eastman. Que nada tenía que ver con las cámaras fotográficas. Ah, con Eastman Kodak, nada que ver. Nada, absolutamente nada que ver. Por más que a partir de su relación con un muchacho que cantaba, se empezó a decir que se casó con la heredera de Kodak. Claro. No tenía nada que ver la familia Eastman de Linda, luego Linda McCartney, que es a quien escuchamos escuchando, acompañando a Paul McCartney en este I love her. Hoy cumpliría 70 años. Hoy cumpliría 70 años. Sí, claro, mire, 70 años. Linda McCartney. Estaba buena, pero ya está grande. Es decir, que hemos descubierto, porque McCartney todavía no tiene 70, así que tenía unos añitos más que McCartney. Yo no sé si no tiene 70, sé si no está. No sé, no soy. Llamémoslo a Badía. Linda McCartney, el amor de Paul, con quien se casó allá promediando, finalizando la década del 60, le dio algunas hijas. Y luego falleció en la década del 90 sin que Paul se apartara de su lado en ningún momento, ¿eh? Un tipo seguidor como perro. Sí, Shulky. Conformaron la banda posterior al desmembramiento de los Beatles, donde estuvo Paul McCartney, que era Wings. Wings, ¿eh? ¿Sabe cómo le aparece el nombre de Wings a Paul McCartney? No se trata de los Beatles, esto no es Badía compañía. En un sueño. Ajá. Un sueño, estaba pensando cómo corno le ponemos al nombre y le aparece el padre de Paul y le dice Alas. Ah. Yo pensé que era un homenaje a Corbata, a Jorge. No, eran otra clase de Win. Por fin, en 1957, un 24 de septiembre como hoy, saludamos a Ivana Casas, que se ha incorporado a la mesa. ¿Cómo les va? Ahora muy sí. Bien. Decimos que en 1957, un 24 de septiembre como hoy, 1957, se ubica Argentina, 1957. Revolución fusiladora. Revolución fusiladora que, no obstante, tiene el tupé, la iniciativa, el don coraje de gentes, de convocar una convención reformadora de la Constitución. Recuerden ustedes que en 1949 se había sancionado una nueva Constitución adaptando a los tiempos que corrían. Moderno constitucionalismo social de la época. Exactamente, ¿eh? Una de las constituciones más progresistas, por llamarlo de algún modo, por lo menos más adecuada. Digo, progresista es un término medio pavo. Sí, más adecuadas al mundo en el que vivía. De una generación vinculada, de generación de derechos sociales a mediados del siglo XX y no la inclinación liberal decimonónica de la cual es hija el mamotreto nuestra, de 1853. Nuestra constitución. Basada en algunas leyes de los Estados Unidos. Garrapateada por Juan Bautista Alberdi, pero que bueno, estábamos 1949, de 1853, son casi 100 años, es tiempo de reformar la Constitución. Se reformó de un modo bastante interesante. Bueno, claro, después saben ustedes, en 1955 hubo un golpe de Estado. Y en 1957, la Convención Reformadora de la Constitución declara en vigencia, adivine qué, la Constitución de 1853. Sí, con un solito agregado a manera de resumen de todos esos derechos sociales incorporados a la Constitución del 49, que es lo que damos en llamar el artículo 14 bis. Exactamente. Y que es uno de los que normalmente menos se cumplen en su vigencia. Bueno, esos fueron entonces todos los recordatorios del día de hoy. Habíamos estado escuchando entonces a Linda McCartney o Linda Eastman acompañando a Paul McCartney. Sí, una excusa para pasar algo de música. Un poco de música, claro. Ya casi que lo hemos adoptado. La caída, programa 56. Señoras, señores, nosotros y los medios volvemos después de dos semanas de... ¿cómo se llama esto? Ostracismo. Ostracismo. Yo me encerré las dos semanas mirando televisión, escuchando radio, leyendo diarios. Y a veces se me cruzaba, escuchaba radio, escuchaba televisión y miraba no sé qué. Y el resultado de eso es este programa que ustedes van a poder apreciar si se quedan lo suficiente, digamos hasta las 2 de la tarde más o menos. Vamos a dar un pequeño resumen de lo que pasó esta semana. Sí, un popurrí. Un popurrí. Palabra antigua. Una olla podrida, digamos, ¿eh? ¿Qué tenemos en el periodismo independiente? Ah, mire usted de todo. Porque vuelven con Schoklender, le dan, y le dan, y le dan y vuelven. También hubo un cruce entre Cristina, la presidenta de la Nación, y el gobernador de la provincia de Santa Fe. Y ahí vamos a escuchar algunas cositas. Majul entrevistando gente. Digo, escuchemos, este es un pequeño resumen. Atiendan porque es larguito, 4 minutos 41. Atiendan bien cada una de las cosas y después las podemos desarrollar. Bueno. Sergio Schoklender está en línea con nosotros. ¿Qué tal, Sergio? Ernesto Tenemos te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, dijo. Pregunta, ¿por qué alguien debería creerte? No lo sé. La verdad, A ver. ¿Vos crees que López, según tu visión, ¿qué? Robaba para él? Mira, hasta donde me consta. Corramos por un momento la Fundación Madres. El resto de las empresas que ponían plata, López recaudaba para él, recaudaba para la corona, para un proyecto político, una mezcla de todo. ¿Qué visión tenés vos? A ver, ¿me está pidiendo mi opinión? O mi opinión es que es... Aquí está. Pero admitís que en el gobierno se hacía caja por todos lados y que todo el mundo lo sabía y que todo el mundo se hacía... Yo es lo que yo creo y es lo que yo pienso. Es lo que yo pienso. ¿Vos no pensás lo mismo? Bueno, pero yo no soy parte del gobierno. Yo tampoco soy parte del gobierno. La pregunta es, ¿vos no pensás lo mismo? Yo pienso que en algunas áreas hay corrupción, pero... ¡Oh! No me lo puedo creer. ¡No me lo puedo creer! Sergio, además de López, ¿de qué otras personas sospechás vos que estaban metidas en este circuito de deshonestidad? De corrupción, hasta de caja. Sí, hasta donde yo creo. Sergio, ¿tenés miedo? ¿Te sentís perseguido? ¿Sentís que el gobierno te está tendiendo un cerco? ¿Qué es lo que...? Mira, esto se va a poner feo. Sergio, gracias por el testimonio, ¿eh? No, gracias. Yo no entendí bien la película. ¿Vos creés que López, según tu visión... ¿Qué visión tenés vos? A ver, ¿me está pidiendo mi opinión? Es lo que yo pienso. ¿Vos no pensás lo mismo? Yo pienso que en algunas áreas hay corrupción, pero... ¿De qué otras personas sospechás vos que estaban metidas en este circuito de deshonestidad? ¿Tenés miedo? ¿Te sentís perseguido? ¿Sentís que el gobierno te está tendiendo un cerco? Sergio, gracias por el testimonio, ¿eh? Vos mejor pagame las cuotas que me debes. Ahora, evidentemente que son temas que no se mencionan. Usted va a escuchar a la presidenta hablar de cuántas fábricas se abrieron, cuántas fuentes de trabajo. Nunca va a escuchar hablar cómo anda la mortalidad infantil, cómo está la deserción escolar, cómo está el desgranamiento secundario. Nunca va a escuchar hablar de las cuestiones sociales. ¿Cómo? Usted va a escuchar a la presidenta hablar de cuántas fábricas se abrieron, cuántas fuentes de trabajo. Nunca va a escuchar hablar de las cuestiones sociales. Qué linda casa que tienes, ¿verdad que la diseñó usted mismo? La hago yo. Ah, qué bueno. Yo todo, es muy artesanal, yo me dedico a eso. Qué bueno sacarlo a veces los políticos de pero claro, del cassette y poner otra cosa. Programa, escuchándolo. ¿Eh? Y mientras menos política tenga, más divertido es. Esta presidenta no va a instalar respuestas porque en realidad creo que no he venido para eso. A Rosario. Pobre y flaco favor le haría a la comunidad, a la sociedad y creo que a las instituciones de venir a instalar en lugares inapropiados debates que son para otros ámbitos y que seguramente la ciudadanía evalúa como lo hace siempre a través de la forma más cristalina y más clara que tiene que hacer, que es a través del voto en las elecciones. El resto debemos ocuparnos de gobernar, Ayer, como se dice habitualmente, usted largó una puteada porque... Porque estaba parado ahí y me invitan al barrio Luján. Pero mirá, vos ves el peor desastre de una situación en África que veíamos antes. Hoy ya no se ven. Viva Mandela. Y no se ven. Acá la estás viendo situaciones peores ahí. Es increíble. No tienen agua potable. El barrio se llama Luján. Luján. Mi querido barrio Luján. De la Gregorio de la Ferrer. ¿Cómo no te vas a enojar? Esta disgregación, esta desintegración, ¿es lo que termina favoreciendo a Cristina Fernández de Kirchner y la hace ganar por el 50% de los votos? Dualde la favorece. Yo no tengo nada que ver con Dualde. Y me parece un personaje bastante triste en la historia argentina. Perfecto, disputamos la conducción. Vamos a un playoff de 8 juegos y él en el 3er juego abandona. Y bueno, entonces él siguió con esto y con el apoyo enorme, enorme, de los medios de comunicación, que está probado porque está mensurado, y bueno, y por supuesto del multimedio Clarín, logra que la contradicción argentina sea Cristina o Dualde. Y bueno, este es un papelón para la democracia, porque entre Cristina y Dualde, te aseguro que yo voto a Cristina. Mira lo que te digo. Bueno, un poquitito de un salpicré para recordar qué pasó en esta semana y algo de la anterior. Recordamos hace 2 semanas que no usamos micrófono, estamos con síndrome de abstinencia. Qué bárbaro, ¿qué opina Buya? ¿Qué es lo primero que le sale después de haber escuchado este compilado? Bueno, por empezar, el método nuevo de entrevista del amigo Tenemos. Ah, sí, claro. Se llaman preguntas completas porque incluyen la respuesta. Incluyen la respuesta y tienen la curiosa particularidad de que son dirigidas a alguien a quien de entrada le dice que no le cree. Dice, ¿por qué te voy a creer a vos? Claro. Y no sé, dice yo, porque digo, bueno, y después, ¿y vos qué opinás? ¿Cómo que opinás? No, vos qué opinás y después le dice, ¿y a vos te parece que López es un roba politólogo para sí o para la corona? Claro. Es decir, lo que está fuera de discusión que López roba. No, claro. Está comprobado y sobre todo por la presencia de Schocklender. No, pero por eso, digamos, ¿quién es Sergio Schocklender? ¿Un analista político a quien se le preguntan sus opiniones? No, es un imputado en una causa complicada. Digo, capaz que es inocente, ¿no? Claro, no vamos a condenar a nadie. Digo, pero en principio es un imputado en una causa sospechosa, sí, sobre la cual le están preguntando. Porque si vos me decís, bueno, están hablando de Fobal, está sí, bien. Claro. ¿Qué opina de Riquelme? Yo sí, creo que tiene nada que ver. Opina, claro. Ahora, ¿vas a opinar sobre la causa sobre la que está? Esto, digamos, lo único que faltaría es que hubiera algún trasnochado legislador que lo invitara a Schocklender al Congreso a declarar. No, por suerte eso no pasó. No, me imagino. No. Si yo me imaginara una novela de ciencia ficción política, diría, yo soy diputada, soy la mujer de Barrio Nuevo y lo llevo en mi auto a Schocklender a declarar a la Cámara de Diputados. No, eso no puede pasar, esto es la Argentina, bulla. La boxeadora a Camaño no hizo. No, por favor. Entre paréntesis, le dieron la cana en perfil, parece que se estuvo retocando la trucha. Ah, me asustó por un momento cuando estuvo retocando la trucha porque esa es la característica. Pero con resultados francamente desalentadores, quiero decir. Sí, creo que no va a hacer que la gente vaya corriendo a esos cirujanos plásticos. Bueno. Pero bueno. Pero también los cirujanos plásticos hacen lo que pueden, ¿no? Y claro, sin magia no les sale. Son casi científicos. ¿Casas a usted qué le despertó todo lo escuchado? Curioso las preguntas de Tenenbaum y también curioso el Alberto K. No, el Alberto es una gloria de la locura, digamos. Alberto que se debate entre el mandelismo y el kirchnerismo. ¡Viva Mandela! ¡Viva Mandela! Dijo. No sabe si afiliarse al mandelismo o al kirchnerismo. Está ahí a mitad de camino. Recordemos que es candidato a presidente. Sí, por supuesto. Por eso es tan importante su palabra. Y que cuando le preguntan sobre si la casa la hizo él, a eso me dedico. ¿Sí? Claro. Y sí, menos mal que no hablamos de política. Es una cosa muy rara este muchacho, pero bueno. Bueno, después estaban algunas palabras de la presidenta cuando Wiener sí osó zarparse en un lugar que realmente no tenía nada que ver, ponerse a hablar de la falta de diálogo. Que sí, se le nota mucho a Wiener que le están diciendo, tenés que ser más agresivo, tenés que pelearte con el gobierno, porque si capaz que peleando no vamos a salir segundo. Y fíjense ustedes, porque a Wiener durante toda la semana, después que hizo esto, cada vez que le hacían una entrevista, la pregunta era, ¿por qué dicen que usted es un tibio si usted hace estas cosas? Claro. Una cosa tan armada. Sí, tan... Lo estaban acicateando. Es casi tan natural como aquella vez que De la Rúa golpeó la mesa con la merluza. Le gusta así, le dijo a Grondona. Con mucha firmeza. Pero bueno, los diarios obviamente reflejaron ese contrapunto. Menor, la presidenta con una... No, pero... Con una... un movimiento de cintura, así lo hizo pasar de largo, no le dedicó mucho tiempo. Pero bueno, los diarios le dedicaron al otro día algo. Tenemos Clarín, que dice: la presidenta apunta a la reelección, el gobernador busca ser el opositor más votado. Cristina fue a Rosario y otra vez tuvo un fuerte cruce con Binner. En tono inusual, el gobernador dijo que no hay gobiernos infalibles e insistió en reclamar un diálogo constructivo. Ella le respondió que toma decisiones sin mirar el color político. Ya se habían cruzado antes de la elección en Santa Fe. Uh-huh. Eso decía Clarín. Eso decía Clarín, digamos, relatando un cruce y un conflicto que no hubo, digo, porque para que cuando uno no quiere, dos no pelean, claro. Es el viejo dicho. Y Cristina claramente le hizo el visaje para que se diera de bruces contra la pared, pero bueno. Y subrayando lo inusual del toreo de Binner, digamos, sí, sí. Así. Acá tenemos página que dice: en plena campaña electoral, la presidenta y el gobernador Hermes Binner compartieron escenario. No decidimos mirando el color político, es el título. Cristina Fernández de Kirchner inauguró en Rosario el Instituto de Biología Molecular, repartió créditos y, sin aludir en forma directa a la denuncia de Binner sobre supuestas dádivas, dijo que la ciudadanía evalúa con el voto. Tenemos eso, por último... Eso fue lo más... lo más duro que les dijo fue eso. Sí, así que... Contanos por otro, hermano. Claro. Claro, pero después se habla de duro. La gente duro sabe, cruce. Le dijo. Bueno, sí. Diario La Nación dice: duro cruce verbal de Binner y la presidenta en un acto en Rosario. Duro cruce, el de recién de la barrera, lo que tardamos en llegar. Cristina Kirchner retrucó la denuncia de clientelismo que hizo el gobernador santafesino. Muy bien, es decir... ¿Cómo dice? ¿Cómo es la bajada? Dice: Cristina Kirchner retrucó la denuncia de clientelismo que hizo el gobernador santafesino. No hizo señora eso. Señora de la Nación. No, pero bueno. Justamente no hizo eso. Le dijo: el 40% fue para Santa Fe, ve que no discriminamos por color político. Digo, ay, Dios. Es como que quisieron subrayar eso. Y bueno, tratan de reavivar, calentar una campaña política que es muy difícil hacerlo, dado que propios y extraños consideran que está puesto el resultado. Además, hay dudas respecto de si el resultado no va a ser más beneficioso aún para, en este caso, para la reelección presidencial. No, y dicen que incluso hay un prominente operador político del otrora Grupo A que dicen que casi habría abandonado sus filas. Ajá. Que ya se cansó de ser parte del Grupo A y quiere ser el Grupo B. Elle, los Llorones. ¿Sí? ¿Te parece? ¿Pero de quién habla usted? Estoy hablando de alguien que supo tener bigote y lo sigue sabiendo. Ajá. Estoy hablando de alguien que supo tener una hermana que canta y lo sigue sabiendo. Ajá. Que supo gobernar una provincia importante de nuestro país y ya no sabe más. Claro. Y que supo militar en las filas del kirchnerismo y ahora parece que está tratando de aprender. Claro, parece que está último en la fila ahí levantando la mano a los altos. Yo señorita, vio como claro, lo... parece que está arrepentido, ¿no? De haber dado algunos pasos hacia el abismo. Volvió una noche, no lo esperaba. Había en sus ojos tanta ansiedad. ¿Tenemos algo? ¿Algún audio de eso? Mire, casi seguro que lo tenemos a Felipillo, pero el nuestro, hablando con González Oro, Tenenbaum, gente de C5N, en fin. Un verdadero raid mediático. Un festival, mire, vea. A ver qué decía Felipito. Vuelve el perro arrepentido, con sus miradas tan tiernas, con el hocico partido, con el rabo entre las piernas. Yo dejé de sentirme parte de la oposición, de la oposición dura, de la oposición blanda tampoco. Usted pertenecía al peronismo federal, ¿verdad? ¿Se acuerda? Sí. Alberto, por último, ¿qué opina de las declaraciones de Felipe Solá, que dijo que ya no se siente ni parte del peronismo federal ni parte de la oposición? Mire, siempre Felipe Solá estuvo con el gobierno, así que es como que él no cambia. Se le ocurre cambiar a los gobiernos y bueno, siempre lo encuentra él ahí cerquita. A ver. concretamente piensan bastante más a la derecha y no les molesta que el voto por ellos sea un voto francamente antiperonista. Ahora, si hubiese funcionado bien la alianza con Francisco de Narváez y Mauricio Macri, hoy usted estaría en un proyecto antikirchnerista. Sí, pero no funcionó, no tanto por razones de forma como por razones de fondo. Para analizarlo con retrospectiva lo veo así. ¿Qué sos ahora, Felipe? La declaración "no me siento más opositor", ¿qué significa? ¿Que te sentís oficialista? No, significa que me siento independiente de tener que tener permanentemente una actitud opositora y que hacer oposición de esta manera no va a ser relevante. Suponete que yo fuera kirchnerista, que es obvio que no lo soy. La declaración "no me siento más opositor", ¿qué significa? ¿Que te sentís oficialista? ¿Cómo? Suponete que yo fuera kirchnerista, que es obvio que no lo soy. ¿Cómo? ¿Qué significa? ¿Que te sentís oficialista? Que es obvio que no lo soy. Que es obvio que no lo soy. Que es obvio que no lo soy. Te diría, Felipe, no la viste. ¿No viste que pese a nuestros errores, la prueba estaba puesta en un proceso de inclusión? ¿Vos qué le dirías a eso? ¿Que no la viste? Sí, que tiene razón. Que en términos de resultados de mediano plazo y largo plazo de una política... Te me hace difícil creerlo. ¿Me creería dos agentes y un motociclista? Tampoco. ¿Me creería un oficial de tránsito con un perro policía? Si esperaran ayuda, ya habría llegado. Usted recién decía una visión más de derecha. ¿Dualde y Rodríguez A se corrieron a la derecha? Los corre el espectro político. ¿Y uno puede aceptar eso o no aceptarlo? Aquí está. Es exactamente la misma canción, tiene la misma melodía. Pero es tan fuerte lo que ha ocurrido que hacerse el tonto y mirar para otro lado me parece que no va. El país sigue adelante, sigue cambiando, no solo la economía, sino también desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista de la conciencia política. Tanta lágrima inútil, tanto dolor malgastado. Yo no he hecho más que decir lo mismo que mis compañeros sabían desde hace tiempo. No creo haber sorprendido a nadie de los que me conocen o me rodeaban, incluidos todos los miembros del bloque. Sé que la posición que yo he tomado, que es la de decir que reconozcamos frente a lo que está pasando, que es una elección que nunca había ocurrido en la Argentina dos meses antes de una elección general y que revela de una manera muy fuerte lo que puede pasar el 23 de octubre. Yo no creo que haya grandes sorpresas. Bueno, querida, bueno, nos sacamos las caretas. Lo que molesta es que nosotros hemos tenido una actitud muy respetuosa y si no lo hemos querido descolocar de la Cámara de Diputados y de golpe que haga esto es una cosa increíble. Yo creo que Felipe Solá hay que aconsejarle que vaya a un psicólogo. Es lo mejor que puede hacer para su salud personal, ¿no? Y creo que ayudaría también a la salud política. Hoy Rodríguez Salo mandó al psicólogo. Ay, qué susto, creí que me iba a decir otra cosa. No, en todo caso. Pero... Bueno, pero no al de él. A uno mejor. Tribulaciones, lamentos y ocasos de un curioso político opositor o no. Sí, sí. Carlos Alberto García. Sí, sí, con ese humor fino de Felipe, que lo distingue. Muy fino. Sí. Tan fino, es una cosilla así, mira. Casi insignificante. Pero bueno, parece ser que se deshilacha, ¿no? Todo lo que se deshilacha. Aparte es muy interesante ver cómo, primero, ¿cómo amaga y nadie le cree? Claro. Quiero decir, los periodistas que le dicen, pero ¿qué onda, man? ¿Vos qué sos? Claro, ¿vos qué sos? Y después, cuando se afana en dar algunas definiciones, ¿no? Porque yo vi cosas, porque se corrieron a la derecha, lo que termina diciendo es, el resultado está puesto, hermano, claro. Esto no va, no da, no me dan los sí, números. Sí, de alguna manera lo que está diciendo es, yo me adelanto al 20. 23 de octubre y pego el saltito antes. A ver si le igual a ver con si el revoleo. A ver si con este gesto me hacen un lugarcito. Y muy curiosa la amplitud de ideas y de concepciones de Ernesto Tenenbaum, ¿no? Sí. ¿Qué significa que no sos opositor? ¿Que sos oficialista? Para después decir, si yo fuera kirchnerista, que obviamente no lo soy. A ver, si pensamos estas dos declaraciones, el que no es opositor es oficialista. Luego dice, yo no soy oficialista. Por lo tanto, diría Sócrates, querido Tenenbaum. Yo si tuviera el fino humor de Solá, le hubiera dicho, no soy ni opositor ni oficialista, soy como vos, independiente. Ah, pero bueno, me asustaste. Cuando arrancaste con IM, yo dije... Bueno, pero, vamos. Claro, él y tantos otros de su corporación, me refiero a Tenenbaum, no quiere que los encasillen, ¿no? Entonces habla de por qué quieren que seamos opositores, oficialistas, ¿verdad? Pero ahora cuando le preguntan a los políticos, sí, los quieren encasillar. No, es que se encolumnan permanentemente estos muchachos. Los diarios dijeron algo acerca de... Menos mal que es honesto, Tenenbaum, y nos aclaró que él no es kirchnerista. Sí, yo me había pegado un susto, te juro. Yo estaba casi convencido que era kirchnerista, pero bueno, no, se ve que no es. Y bueno, y el Alberto ahí con sus recomendaciones a demandar a la gente al psicólogo y demás. Sí, los diarios, sí, yo estaba de ¿cómo no van a decir? Estaba medio distraído. Los diarios dijeron algo. Tenemos el Clarín que dijo reacomodamientos en la oposición y el oficialismo, PJ disidente, se fue Solá y ahora los AA se acercan a De Narváez. El ex gobernador bonaerense avisó que dejó de sentirse parte de la oposición dura y blanqueó su cercanía con Daniel Scioli. Alberto Rodríguez AA y el candidato de UDESO se mostraron juntos y apuestan a conducir el peronismo anti-K. Sí. No, pero se encontraron de casualidad en un bar de San Justo. Justo cuando venía de Luján, Rodríguez AA se encontró con Francisco de Narváez, que suelen caminar por las calles de San Justo igual habitualmente. Ahí, en esa bajada de Clarín hay mala leche, lo que llamaríamos mala leche. No, del gran Diego Argentino, dice usted. Dice que dejó de sentirse parte de la oposición dura, punto, seguido. Dice, y no, punto seguido, no dice, y blanqueó su cercanía con Daniel Scioli. ¿Qué es la oposición blanda, Daniel Scioli? Algo de eso. Por carácter eso. Transitivo, ¿no? Clarín no da puntada sin hilo, como diría una tía. El diario La Nación dice elecciones 2011 en tapa, ¿eh? No es el título principal, pero un título en tapa dice se ahonda la crisis en la oposición con la ida de Solá. Ya están desesperados. De Narváez, más lejos de Alfonsín, negocia el apoyo de Rodríguez AA. Muy bien. Es curioso como los dos diarios más grandes, al mismo tiempo que dan la noticia de la ida de Solá, bueno, muestran la otra carta que es el acercamiento de Narváez con... Claro, como hay una esperanza de peronismo, claro, en el peronismo antiguo. Hay un filósofo popular, rosarino, que dijo, ¿quién dijo que todo está perdido? Sí, claro. Y en esa línea van. Lo último que se pierde son las esperanzas, dicen. Sí, lo último que se perdió fue la esperanza. Sí, y nunca más encontró. Tenemos Tiempo Argentino. Macri sintió lástima al escucharlo. Solá coquetea con Scioli y apunta contra sus ex socios del peronismo federal. El ex gobernador dijo no sentirse parte de la oposición dura y aseguró que se ve ocupando un lugar en el gabinete bonaerense. Ajá. Macri dijo que siente lástima. Sí. Dijo. Sí. Mirá vos, Macri siente, qué bárbaro. Claro, siente algo y siente lástima, que es un sentimiento bastante fulería. Sí, sí, bastante canalla, sí, bastante miserable, sí, pero bueno, siente algo. Por lo menos por siente algo se empieza, hombre. Por lo menos siente algo. Mirá cuando sienta solidaridad. 20, 30, 50 siglos. Sí. Tenemos por último página 12. El ex gobernador bonaerense Felipe Solá confirmó su acercamiento al kirchnerismo. Si siempre estoy llegando, es el título. Dejé ¿quién de dice sentirme... eso? ¿Quién? Página 12. Página 12. Página 12. Si siempre estoy llegando, es una frase de Gordo Troilo. Claro. ¿Quién dijo que me fui de mi barrio? Y con una foto que parece medio... No lo favorece mucho, está medio... Se ve monstruoso. Sí, tapado por dos micrófonos. Claro. Casi comiéndose. Como que le agranda la boca los micrófonos. Es algo curioso. Bueno, esto lo dice Solá, entre comillas. Dejé de sentirme parte de la oposición dura. Me pasó hace mucho, cuando se murió Néstor Kirchner, que me di cuenta de que habíamos visto lo malo del gobierno y nunca la parte buena, dijo el diputado que se alejó del gobierno por la 125. Mirá vos, mirá vos, recién se dio cuenta, para ser honesto, apenas había fallecido Néstor Kirchner, le hacen una larga entrevista a Felipe Solá, creo que los muchachos Tenenbaum y Slotovías da, donde el tipo dice, ojo que lo que acá pasó... No es un hecho habitual. Sí, no, a mí me hace repensar algunas cosas. Lo dijo desde aquel momento, ¿eh? Sí. Claro, el salto lo pega recién ahora cuando ve los resultados efectivos. Pero bueno. Sí, intentó, todavía debe por ahí haber algún afiche pegado, Felipe, mejor Felipe, Felipe 2011, después

si quieren en serio luchar por la paz, paradoja que forma parte de más de un sticker, hay que aceptar en el seno de las Naciones Unidas, reconocer al Estado palestino, de Palestina, para que pueda comprometerse a determinadas acciones. Pero no solo eso, sino que le dijo, y ya es hora de terminar con esta idea de un cuerpo cerrado que tenga la facultad del veto, haciendo que algunos países sean más iguales que otros. Y no lo dijo solamente de un igualitarismo a la violeta, sino que dijo, eso tenía sentido en el mundo de la Guerra Fría, en otra situación. Hoy no es esa la situación, no tiene más sentido. Por supuesto, también renovó el reclamo enérgico para que Gran Bretaña, como decíamos al principio, se digne a negociar, como varias veces ya se lo ha planteado, lo ha tomado como resolución las Naciones Unidas, y planteó también la disposición a que, o el reclamo también, a que la República de Irán colabore con para esclarecer el atentado de los atentados, ¿no? Es curioso algunas cosas, digo, con respecto a esto, y una cosita más y ya cerramos, porque le insisto, no es el tema de este programa, la política. Yo quisiera que cualquiera que esté escuchando por allí se tome el laburo de agarrar los discursos argentinos en la ONU de los últimos 50 años, no son muchos, pueden ser uno por año. Sí, es uno por año. ¿Eh? Y a veces ni eso. Ni eso. Péguenle una leída y comparen y después nos cuentan. Sí, nada más que eso. Efectivamente, este no es un programa de política, ni mucho menos de política internacional. Lo que es un programa de análisis de los medios. Ahora, es notorio el silencio absoluto. Por eso no pudimos hablar de eso, Elvio. El ninguneo de los medios respecto a esto, ni siquiera para criticar. Por supuesto, no tenían mucho para criticar. Es probable que algunos sectores estén molestos con el reclamo por la incorporación de Palestina, reclamo que por otra parte es muy sentido por buena parte de lo que alguna vez se llamó el tercer mundo, y de donde venimos, digámoslo de una vez por todas. Sí, claro, donde vivimos. Digamos, es bastante probable que la presidenta Cristina, en sus años de militancia juvenil, ya reivindicara esa necesidad, y como dijeron alguna vez, Néstor y ella no llegaron a la casa de gobierno para dejar de lado sus convicciones. Y digo, y hablando de los medios, ¿no? También, digo, porque estuvimos hablando de Schocklender, de las cosas que decía Felipe Solá, las acusaciones, idas, venidas, Wiener. ¿Se han fijado ustedes que en el último, digamos, año y medio, más o menos, todos los titulares de los medios periodísticos que hacen referencia a alguna clase de negociado, corrupción, delito, están todas referidas al gobierno nacional? No hay un solo opositor que se haya visto envuelto en ningún negocio raro. No es raro. No es raro. Es raro. Es raro que no sea raro. Pero bueno, parece que todo parte de un sistema de pensamiento que supone que nosotros deberíamos ser mucho más rubios, mucho más blancos, mucho menos luchadores, mucho más europeos, casi le diría. Sí. Y si usted se encontrara acá con un pensador europeo que estudió en la Argentina, ¿le preguntaría qué opina de su mamá, por ejemplo? Yo le diría, ¿y usted qué hace para que mi mamá no sea mi mamá? No hace nada usted, le diría. Usted no entiende a mi mamá. Yo tampoco la entiendo. Claro, no, pero bueno. Vamos a asistir a un resumen del pensamiento de cierto sector argentino, un resumen casi de blanco sobre negro, casi caricaturesco, sí, a cargo de nuestra amada, nunca bien ponderada y siempre que viene al caso, la señora referenciada. Eso. María Laura Santillán, que viene siendo la periodista intelectual de TN. Sí, ella emboca a todos los intelectuales. Así que veamos cómo lo trataba al bueno de Alain Rukia. Alain Rukia. Terco y duro como una pared. ¿Y eso con qué rima? Con usted, hombre, con usted. Hola a todos. Estamos con Alain Rukier tratando de entender la Argentina junto con él, que la estudia especialmente, hablando del pasado, del presente y del futuro. De todas las democracias o los países de América Latina, ¿usted estudió primero, por lo menos, y especialmente la Argentina. ¿Por qué? Justamente porque era, para mí y para los argentinos también, en aquel entonces, el menos exótico de los países de América Latina. ¿Era el más parecido a los países europeos? El más europeo, como... Usted se acercó a la Argentina porque era el menos exótico de los países de América Latina, bueno, y el que tenía más, el más europeo. Ahora, ¿cómo se entiende, si es que se puede entender, el peronismo en la Argentina, si es el país más parecido a Europa, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo se entiende, si es que se puede entender, el peronismo en la Argentina? Eso era parte de la realidad y no la realidad total. Y eso es el encanto de la Argentina. ¿Cómo es? Ustedes son múltiples, ustedes son complejos. Y esa complejidad es fascinante, que conforma una realidad original con una fuerte identidad. Y difícil de entender, ¿no? Porque el peronismo es enigmática, difícil de entender como para se nosotros. Dice, enigmática para ustedes y para los de afuera. Y difícil de entender, ¿no? La Argentina ha tomado un camino bueno que es único. Es enjuiciar a los responsables de las violaciones. Ningún otro país de América Latina, después de conocer una experiencia traumática como esta, ha elegido ese camino. Esta ha sido especialmente traumática, ¿no? La desaparición de tanta gente. En algunos aspectos, claro. Ese tipo de violencia. Una violencia desde el Estado. Esta ha sido especialmente traumática, ¿no? La desaparición de tanta gente. En algunos aspectos, claro. El economista Robert Skidelsky, que estuvo hace unos días aquí en la Argentina, dijo, si están aumentando los precios de todas las exportaciones, en algunos países no es necesario casi que las políticas sean buenas. Y no cree, en el caso de él, que el gobierno de la Argentina haya tenido que ser demasiado competente para beneficiarse con el aumento en el precio de las materias primas. Bueno, el precio alto ha sido un ingrediente notable en la situación que conoce Argentina hoy. Pero creo que también hubo políticas acertadas como la política de cambio, ¿no? que ha permitido exportar más allá de la soja, ¿no? Porque la pregunta es si dependemos de eso, ¿no? ¿Qué pasa si cambia un poco, claro, si depende, se da vuelta la taba, como depende, se dice en el depende campo? Mucho, es cierto, pero no es solo Argentina, es toda América del Sur. Pero, claro. Es toda América del Sur. Hola a todos. Ahora, más allá de la bonanza actual, ¿no? 5 millones de argentinos no tienen agua potable y son muchísimos. La mitad de las casas en la Argentina no tienen cloacas. Uh-huh. Eso dicen las estadísticas. O no tienen gas natural. Y más de la mitad de los que están ocupados trabajan en condiciones precarias, uh-huh. ¿no? Hay muchísimos trabajos en negro. Son falencias grandes. Uh-huh. ¿Qué recursos tiene la democracia, la dirigencia, el gobierno con este estado de bonanza para resolver los problemas básicos de la gente en estos tiempos de bonanza? En Argentina, el sector informal, el sector de trabajador no registrado, que no tienen acceso ni a jubilación, ni a seguro médico, etcétera, ha bajado bastante en los 10 últimos años. ¿Eh? Y eso hay que tomarlo como una prueba de que las cosas mejoran, avanzan. Escuchábamos al compañero Alain Rouquier. La pregunta es, ¿Alain Rouquier es K? No, yo creo que es ultra K. Yo creo que es un peronista de 45, Alain Rouquier. Qué va. Extraordinaria. María Laura Santillán es extraordinaria. Sí, sí, realmente. Como es extraordinario un ornitorrinco, por ejemplo. Sí, ¿no? Dice, qué cosa tan rara. Bueno, así es María Laura Santillán. Qué bárbaro, ¿no? Con ese, digamos, reedita uno de los mitos gorilas, ¿no? La idea de la bonanza que acompañó. Y cuando dicen el Banco Central estaba lleno de lingotes de oro. Eso. Y cuando dicen bonanza, no se animan a decir. Josh Cartwright. La suerte, claro, sí, la suerte que tienen estos cabeza negra que justo gobiernan cuando la guita llueve. Pero ya lo decía Enrique Santos Discépolo antes de su etapa de abdicación a la tiranía de Juan Domingo Perón. Él decía, cuando la suerte que grela fallando y fallando te largue parado, y terminaba van a estar secas todas las pilas de los timbres que vos apretás. O sea, cuando la cosa viene mal, te sale todo mal. Ahora, supongamos que el gobierno de Néstor y el gobierno de Cristina gozan de suerte. pues señores, sigamos votándolos hasta morir o vamos a esperar a que nos venga la mala suerte con algún otro. Claro, si no es por comprensión, ya que María Laura Santillán le quiso hacer cómplice a Rouquier de que era incomprensible el peronismo y demás, aunque más no sea por cábala. Sí, aunque sea por cábala. Por superstición. Igual es curioso, ¿no? Que alguien que nació en la Argentina, que creció en la Argentina, periodista de un medio importante argentino, le pregunte a un francés cómo puede ser que exista el peronismo en la Argentina. Digo, en un país tan europeo, ¿cómo puede existir esta rémora de exotismo que es el peronismo? Y después esa otra preguntita maravillosa, ¿no? Cuando dice, bueno, la tremenda dictadura. Dice, esta fue especialmente traumática, ¿no? La experiencia de la dictadura. Dice, fue especialmente traumática. No, le pregunta María Laura Santillán, argentina, a Alain Rouquier, que es francés. Flaca, vos no sabés si fue traumática. María Laura Santillán tiene 20 años, no nació en plena democracia. No, 20 años en Canal 13. Sí, o más. Bastante triste. Bueno, Rani, que también supo trabajar en Canal 13. También, y que mejor no le opinemos, no le preguntemos acerca de estas cosas porque tiene un pensamiento bastante medio complicado. Es más simpático cuando nos dice esas cosas. Sí, claro. Pero sí, bueno, María Laura Santillán, y seguramente la revisitaremos porque ese programa Argentina para Armar no tiene desperdicio. No tiene desperdicio, o sí, está lleno de desperdicio en todo caso. Pero bueno, es un desperdicio. ¿Qué hora? Estamos bárbaros, ¿por qué nos echa Rani? Todavía nos faltan como 3 minutos. Rani ya nos echa de tantas cosas. De vicio nos echa. Bueno, está bien. ya no vamos. Pero un lujo, María Laura Santillán, la vez pasada hablando con Caparrós, Abraham y La Nata. Y ahora con Rouquier. Una chica que le gusta charlar con gente que de alguna manera milita, circula o tiene el título de ahora que estar dentro del pensamiento. Y con esto vamos terminando, pero que unió dos programas notables del ciclo de Argentina para Armar. A los tres filósofos argentinos no les preguntó cómo entendían el peronismo, por lo cual se da por sobreentendido, ya creía que no lo entendían. Que tampoco lo entendían. Con lo cual recurrió al francés. Tal vez sea algo de eso. Recordemos que hay un viejo apotegma del gorilismo, que así como dice que los bancos... ¡Bueno, che! Ya nos vamos. Que el Banco Central está pasando lingotes de oro. ¡Bueno, nos vamos! ¡O salen o los cagamos a tiros! ¡Vamos, hombre, que ya no vamos! Estamos desarmados. También dice que intelectual y peronista es una contradictio impresente, imposible de estar en la misma frase. Simorón. Exactamente. Pero bueno, yo diría intelectual y María Laura Santillán, pero bueno. Sí, yo diría intelectual, María Santillán y cierro, digamos. El sábado que viene, bueno, a las 13 horas. Si el Fóbal nos deja, a las 13 más o menos vamos a estar acá. A las 13 horas, el sábado próximo, primero de octubre. El primero de octubre. Bueno, los cagamos a tiro. Pero sí, no vamos. Y van a casa. Suerte para los triperos esta tarde. Suerte. Siempre se la deseamos, hoy especialmente. Creo que a las 5 juegan un partido por el Nacional B. Así que no dudo que les va a ir bien. Casi que puedo adivinar quién es el rival de los triperos. Gustavo Ulla, ¿quién les habla? Gustavo Gordillo. Martín Gómez en la operación técnica. Toda la gente. Allá en La Plata nos operó técnicamente César Poffer. Seguramente andaba por allí nuestra locutora estrella. Perla D'Amuri, claro que sí. Gustavo Tenaglia y Lorena Calcopietro, bueno, en la producción. Le damos el pase entonces a los muchachos de panel de control y nos encontramos el sábado próximo. Si la AFA nos es propicia. Nos vemos el sábado y si no nos vemos, nos chocamos. ¡Eso! ¡Llega!